Bien, muy buenos días. Probablemente el resumen de la exposición que traemos para acá tenga muchos puntos críticos, puntos en común con algunas conclusiones previas que se han analizado y también con algunas de las exposiciones que han de las personas que me han antecedido. De nuestra perspectiva, nosotros somos una alcaldía municipal que se ha enfrentado a un boom verdaderamente en el desarrollo turístico en el municipio de San Juan del Sur. Eso ha ocurrido prácticamente en los últimos 10 años. Y vamos a tratar de darnos a entender y explicar cuál ha sido la dinámica y qué papel ha jugado la municipalidad en estos 2 o 3 últimos años. ¿Y qué es lo que nosotros queremos institucionalizar como proceso para dar mayor oportunidad a la retención de plata en el territorio y oportunidad de desarrollo y de generación de ingresos a nuestros pobladores? El municipio de San Juan del Sur es un municipio fronterizo, está ubicado en el extremo suroeste en Nicaragua, está a la par de Liberia, por así decirlo, de La Cruz, el municipio hermano nuestro, fronterizo es La Cruz en Costa Rica, muy cerca también de la isla de Ometepe. Tenemos un área aproximada de 598 kilómetros cuadrados y fundamentalmente hemos destacado, hemos identificado 2 oportunidades para desarrollar iniciativas económicas, uno como destino turístico y otra como un centro de servicio regional. En este caso nos ocupará tratar de explicar un poco el destino turístico. Les comentaba anteriormente que de 1998 hasta la época ha venido un incremento bastante progresivo de la inversión. Esto ha ocasionado que algunos sectores como el agrícola se sientan un poco excluidos de la dinámica del entorno que ha sido formándose involuntariamente a su alrededor y no identificaban oportunidades. No identificaban cómo insertarse, de igual forma las pequeñas empresas turísticas. Nosotros hemos entendido siempre en el entorno que el turismo y se relaciona mucho con el desarrollo local desde la perspectiva que puede generar riqueza. Un ejemplo para nosotros ha sido de que la base impositiva, los tributos que nosotros recaudamos como municipalidad, el 85.24% aproximadamente se refiere a ingresos por la actividad turística, meramente dicho. Esta actividad turística se puede diferenciar en algunos componentes. Por ejemplo, el impuesto municipal sobre ingresos, que es sobre la actividad que se relaciona a la venta de bienes o de servicios. La catastro tiene mucha importancia en esto, ya sea por los pagos de los permisos de construcciones o por los impuestos a los bienes inmuebles. En definitiva, entendemos que es una de las principales fuentes de empleo y generación de renta en el municipio. Quizás los 2 principales indicadores económicos, el empleo y la generación de renta. Tenemos a pobladores nuestros participando en escuelas de español, alrededor de 13 escuelas de español. Anteriormente nos mencionaban que en la isla hay una iniciativa de Pueblo Hotel, algo parecido se está tratando de impulsar en San Juan del Sur a través de las casas, hoteles o de los privados, dueños de casa que pueden disponer 1 o 2 cuartos para la prestación de servicios, los hostales, los hospedajes. Tenemos mano de obra para construcción. Se ha podido observar un claro crecimiento al comercio local y bueno, estamos intentando, con nuestra forma de entender, la importancia de diversificar la oferta turística. Estamos claros desde esta perspectiva, que es el motor que impulsa la innovación y el emprendimiento local. Nosotros, como gobierno municipal, en el año 2005 se adoptó el enfoque de desarrollo económico local, que es un enfoque de desarrollo, y a partir del año pasado se creó la Oficina de Desarrollo Económico Local, que tengo oportunidad de coordinar, y desde esta oficina atendemos los espacios de concertación y tratamos de facilitar condiciones para promover innovación y ensayo productivo, como veremos un poco más adelante. Cabe mencionar que nuestros grupos meta son comunitarios, son pescadores y son los restauranteros, los hoteleros, los empresarios locales con los que estamos trabajando directamente. esa presión que ha generado o que generó el boom del turismo sugirió a los empresarios la importancia de asociarse, de construir redes. Y desde el concurso de la municipalidad y la alianza de los empresarios se ha venido articulando ese esfuerzo, ¿no?, de mejorar esas expresiones de asociatividad. Nosotros entendemos también que el gobierno municipal debe tener en primera instancia un rol de facilitador. Debe de promover organización, de cogestión de un modelo de competitividad en el territorio cuyo producto único sea San Juan del Sur. Nosotros entendemos que es difícil aislar una actividad de otra en un territorio. Al fin y al cabo, los agentes en el territorio son los que marcan la dinámica y por tal razón nosotros enfocamos en San Juan del Sur e inclusive el departamento como un solo territorio, de donde se deben de impulsar esfuerzos para generar este desarrollo económico, social y ambiental, bueno, con las tres aristas fundamentales de desarrollo que lo mirábamos anteriormente. Algo muy importante que la generación de riqueza debe de procurar quedarse gran parte en el territorio. Nosotros estamos tratando de impulsar la retención de dinero en el territorio de dos formas. Primero, a través de la prestación de servicio o la construcción de una oferta turística, pero también a través de la redistribución. Las alcaldías en Nicaragua son instituciones que prestan servicios y obtienen ingresos a través de esos servicios que prestan y luego tienen la obligación de reinvertirlo nuevamente hacia la población. Bajo esa lógica, nosotros entenderíamos de que es importante recibir dinero por tributo, pero también es muy importante localizarlo, de tal forma que preste las condiciones a nuestra población local y mejore el ambiente para la inversión. Lo decía un poco más adelante, la diversificación de fuentes de empleo es muy importante. Y aquí quería acercarnos un poco ya a lo que es la experiencia de la relación público-pública y pública-privada. Nosotros hemos tenido la experiencia de hacer una especie de articulación a través de esta oficina que contaba anteriormente, de tal forma de que pueda traer hacia sí mismo todos los esfuerzos que se vayan a dirigir en el territorio, ya sea por las diferentes entidades de gobierno. Y además, la relación público-privado. Acá es un espacio de concertación en donde y discusión en donde con el concurso de los privados, las instituciones a nivel MESO, que son las instituciones de gobierno, las instituciones de apoyo, y el gobierno local se planifica. Desde ahí, el qué queremos, hacia dónde queremos ir en materia de turismo. Por supuesto, eso tiene que estar regulado bajo algunos aspectos importantes, como son la importancia de tener un plan de desarrollo urbano y con un enfoque de ordenamiento territorial. Aquí es importante reflexionar que desde el 98 a esta parte quizás el desarrollo en inversión fue demasiado rápido en comparación a cómo podían reaccionar los gobiernos locales y de momento pues como que nos agarró movido, ¿no? Y desde hace 3 años para acá se ha ido trabajando en los enfoques de ordenamiento territorial, por ejemplo. Originalmente no teníamos enfoque de ordenamiento por microcuenca, casi todas nuestras comunidades están sobre los ríos. Ahora se ha incluido un aspecto muy importante en los planes de ordenamiento, que es el plan, son los usos de suelo, ¿no? Los usos de suelo, que es algo muy importante y ya está siendo normado. Dentro de los esfuerzos fundamentales que nosotros podemos presentar como gobierno municipal, está el diseño de marco jurídico local para regulación y monitoreo. Es un poco parecido a la experiencia de Suchitoto anteriormente. Bueno, tenemos aquí los aspectos ambientales y ordenamiento territorial, los aspectos de gestión a riesgo. Algo muy importante que quizás es la única alcaldía en Nicaragua, no sé si existirán otras experiencias, pero nosotros estamos impulsando experiencias de descentralización de fondos públicos para la promoción de iniciativas emprendedoras. Anteriormente, las municipalidades en Nicaragua tenían como premisa el trabajo social fundamentalmente y miraban los aspectos económicos un poco más relegados. En el caso específico de San Juan del Sur, y creo que la isla está trabajando un poco en ese rumbo, hemos tomado muy en cuenta la importancia también de proteger, y no tanto proteger, sino acompañar a los comunitarios, no solamente con asesoría, sino también con la disposición de algunos fondos públicos para apoyar un poco los estudios de preinversión, por ejemplo, para un negocio y saber si la idea de negocio va a sernos rentable y hasta la construcción del plan de negocio. El plan de negocio luego servirá para que entre privados puedan gestionarse fondos para la realización del mismo. Se ha trabajado mucho acerca de la simplificación de trámites y rutas con reglas claras para la inversión. Bueno, lamentablemente en gobiernos anteriores en nuestro municipio estaban las cuentas no muy transparentes y eso generaba descontento parte de los contribuyentes. El trámite para abrir un negocio era demasiado en el tiempo y nosotros hemos ido tratando de modificar ese esquema, de modificar el paradigma, y eso nos ha dado bastante buen resultado. Y claro, está con el concurso de los privados. Y lo que queríamos expresar fundamentalmente son los espacios para el trabajo gremial con el sector privado. Tenemos un comité de desarrollo municipal que tiene diferentes comisiones. Las más representativas está la de pesca, la de turismo, la ambiente y la infraestructura, además de la rural productivo. La comisión de turismo es lo que expresaba anteriormente, que es el espacio público-privado para el tema turístico. Los empresarios han identificado al gobierno o han visto al gobierno como un aliado junto con la cooperación, que ha jugado un papel muy importante, y ellos a nivel de competitividad territorial ya tienen bien pensado una estrategia de desarrollo territorial que tiene como fundamento el encadenamiento rural-urbano o urbano-rural en dos vías. Perdón. La primera será con el ánimo de que todos aquellos insumos que son demandados, por ejemplo, por el sector prestador de servicio en urbano, pudiera estar provisto de alguna manera por el sector rural. En segundo lugar, el encadenamiento de servicios. Está la diversificación del producto y aquí nace la iniciativa de apoyar circuito, construcción de circuito de turismo rural comunitario, de tal forma que los prestadores de servicios en la zona urbana pudieran servir un poco de trampolín para trasladar parte de esos turistas interesados en el tema de turismo rural comunitario también a las zonas rurales y viceversa. Aquí tenemos, este fue un producto de trabajo coordinado entre los privados y el gobierno municipal con el apoyo de la cooperación, y en honor a la claridad, esto surgió de un dilema que quedó después de que se contrató una consultoría para construir el plan de desarrollo turístico en San Juan del Sur. Cuando se presentó el producto final, se miraba muy poco claro la participación de las pymes en el desarrollo turístico y algunas veces demasiado sesgado a la gran inversión. Entonces empezó un proceso por el cual el empresario privado pequeño incidió mucho y para que se reforzara o que se quedara con mayor claridad cuál es el papel de las pymes en el desarrollo, y esto que estamos presentando acá es el producto final de este debate y acompañamiento que se hizo. Esto es una estrategia de desarrollo institucional. También existe claridad acerca de la operativización de la misma estrategia. El secreto acá es un plan de negocio que surge de la necesidad de encadenar pymes. Anteriormente, si recuerdan, mencionaba acerca de la importancia de modificar o de fortalecer los esquemas de asociatividad. Aquí juega un papel muy importante la cooperación, que pudiera disponer cierto bulón de dinero que puede ser reembolsable o no reembolsable. Y también el sector privado, la banca y los gobiernos locales a través de la creación de algo que se llama Fondo de Garantía Complementaria. La idea en esto es que se disponga dinero público a la entidad bancaria y se le diga, bueno, banca, ustedes tienen intereses muy altos para este sector porque su riesgo es muy alto. Estoy dispuesto a disponer esta cantidad de plata para disminuir el riesgo. Ustedes como banca, ¿en cuánto pueden disminuir esa tasa de interés a estos pequeños empresarios para que tenga oportunidad de que los intereses sean menores o que la cantidad de personas ingresando a préstamos en este tema sean mayores todavía? Y por supuesto, algo muy importante, que es la campaña de promoción, sensibilización y comunicación. Algo muy importante. Inicialmente se discutía y fue tema de discusión en el espacio de concertación el tema tributario. Teníamos el antecedente de que gran inversión pagaba muy poca y los locales pues se estaban asfixiando. A raíz de la nueva estrategia que ha tomado el gobierno actual, se redesclasificó o se recompuso la estrategia de recaudación y ahora tenemos que el 88% aproximadamente de los ingresos provienen de la inversión grande. Casi todos nuestros locales están aportando, como es obligación, por supuesto, a través de cuotas fijas, y son muy pocos los locales, ya los que son medianos, que ya tienen una forma de aportar un poco mayor. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Identificar y gestionar proyectos de inversión público-privado. Nosotros apostamos mucho a la alianza público-privado para que aceleren inversión, para que apuren inversión, pero de una forma muy consolidada, ¿no? Y que generen una oportunidad de negocio para los sanjuaneños. Algo muy importante, como territorio, promoverlo nacional e internacionalmente como un lugar bueno para visitar y para hacer negocios. Nos hemos ido forzando mucho por mejorar el clima de negocio, pero eso es una tarea todavía que tenemos que completar. Bueno, apostamos lo mismo que apuesta la isla de Metepe, y es acerca de mejorar nuestros esquemas de competitividad como territorio. Muchas gracias.